Nos vamos a un primer contacto en el programa, es con Juan Nolasco. Estamos hablando con los trabajadores penitenciarios, trabajadores que ahora nos va a explicar bien a todos los que abarca, pero lo primero es dar los buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Juan, recordanos primero para poner a la audiencia al tanto, ¿cuántos son ustedes, por lo menos aproximadamente, en el sistema penitenciario en nuestro país y qué funciones concretas cumplen? Bueno, nosotros al momento somos aproximadamente 1.200 operadores penitenciarios, 1.500 funcionarios civiles en INR, que donde abarcan nosotros escalafones profesionales, técnicos y administrativos. El Instituto Nacional de Rehabilitación se crea en el año 2010, la ley de presupuesto del año 2010. El primer ingreso de operadores penitenciarios ya en el año 2011, acá en zona metropolitana. Y el operador penitenciario se crea como por una urgencia carcelaria que había en el país en ese momento. Para trabajar más que nada de la parte socioeducativa, trabajar en la mal llamada rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad. ¿Por qué decís mal llamada? Y porque para nosotros no es una rehabilitación, sino que una habilitación, porque muchas personas privadas de libertad nunca tuvieron habilitada para estar en sociedad, o nunca estuvieron insertas en la sociedad. Entonces sería como una inserción a la sociedad, trabajar de lo laboral, la parte laboral que se trabaja en las unidades penitenciarias, la parte de educación, desde el trato firme y digno que tienen las personas privadas de libertad al día de hoy, algo que antes no se daba, ¿no? Se trataba de una forma más represiva al privado de libertad, que más allá de que hoy muchas personas están aplaudiendo esa forma de trato que aparentemente se viene al país ahora, nosotros seguimos diciendo que no es esa la forma, porque queremos que cuando uno genera violencia, obviamente que al venir nosotros como funcionarios del Estado a generar violencia, obviamente que vamos a tener violencia del otro lado también. Y esas personas privadas de libertad que en algún momento van a salir en libertad, van a salir con más odio y más rencor del que quizás tenían sobre la sociedad antes. ¿Ustedes tuvieron reunión? ¿Esta semana fue reunión con las autoridades que vienen del próximo gobierno? Sí, exactamente. El día martes a las 14:30 más o menos. Ahí está. ¿Y qué clima encontraron? Por lo que nosotros escuchábamos, ustedes salieron muy preocupados de esta reunión. Sí, la verdad que sí. No pensábamos que se venía ese tipo de respuesta por parte del futuro ministro y las autoridades del ministerio, ¿no? Más que nada del propio ministro, que fue quien fue la voz cantante en esa reunión. Pero sí, obviamente la preocupación es porque nos parece que por lo menos por el primer planteo que hace el ministro va a haber un retroceso muy grande, y lo que se viene avanzando ya con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y el ingreso de civiles a trabajar con los privados de libertad, algo que para nuestro país llegó muy tarde, porque en la mayoría de los otros países ya estaban los civiles hace muchos años trabajando en los centros penitenciarios, nosotros recién a partir de 2010. Entonces, ahora directamente nos planteó el ministro de que, que si él no llega a las metas que tiene para el sistema penitenciario, se corta por el lado de lo civil. Acá estamos hablando de un tema que tiene que ver con los presos, tiene que ver con la seguridad, todo eso, pero también estamos hablando de la fuente de trabajo, ¿verdad? Que ha sido esta una fuente de es una fuente de trabajo para todos los que vos decías. Sí, obviamente es una fuente de trabajo, pero que obviamente que no es un tema menor. Claro. Pero nosotros también lo que son porque Nosotros tenemos compañeros que entraron por provisorato hasta la generación 2016-2017. Después ya la generación 2017-2018 y 2018-2019 ya ingresan con un contrato más precario, que si bien en el recibo de sueldo les figura un vínculo presupuestado, tienen una renovación de contrato año a año, que vendría a ser como un contrato eventual. Y es lo primero que ataca el ministro, ¿no? Y son aproximadamente entre 450 y 500 familias que van a quedar sin trabajo. Si es el caso de que se venga ese recorte de funcionarios, ¿no? Pero también en el proceso que se viene llevando adelante, ¿no? Yo creo que también, para que la sociedad entienda, que si bien el ministro maneja que los niveles de reincidencia en el Uruguay son muy altos, lo cual todos lo sabemos, es obvio que solamente realizar un proceso con las personas privadas de libertad dentro de las unidades penitenciarias, sin que haya una política de Estado clara para cuando la persona sale en libertad, es imposible que ese proceso tenga. O sea, el proceso se corta cuando la persona sale en libertad y queda un proceso trunco, ¿no? Juan, junto con ustedes, como trabajadores estatales, participan en las cárceles organizaciones no gubernamentales, ¿no? Distintos sí. Espacios que hacen actividades. ¿En qué proporción están eso y cómo ven ustedes ese sistema también de trabajo? Hay más que nada en zona metropolitana y Concar, que es lo que más se conoce, es nada, Crece a la Sombra, que sí. Es un equipo de compañeros que van a trabajar, que trabajan en Concar y ahora lo expandieron, más que nada trabajaron en Concar y ahora lo expandieron a otras unidades más que nada en zona metropolitana, pero también están, concurren iglesias, hay otros espacios, hay talleristas que van a hacer talleres, bueno, hay muchas actividades que obviamente colaboran en ese proceso de inserción social o de habilitación a estar en sociedad. ¿Ustedes lo ven bien ese sistema, digamos? Y nosotros, a ver, la tarea fundamental que tiene con la persona privada de libertad siguen siendo los operadores penitenciarios y todo el núcleo que está dentro de el núcleo de trabajo que está en una unidad penitenciaria. Obviamente que los talleristas o las organizaciones que concurren colaboran en ese trabajo cuando tienen esa oportunidad de realizar esos talleres. Ustedes en este tema han estado en estos años que si uno mira no son tantos años, ¿no? Son pocos años. Sí. Pero han tenido la posibilidad de ver cómo se ha trabajado en distintas cosas. Me acuerdo que el año pasado, cuando se dijo que entraban a las cárceles, se habló de que entrara a las cárceles la republicana, ustedes tuvieron una posición sobre eso, hablaron de que no podía ser que se aumentara ese tipo de presencia en las cárceles, ¿no? Fuerzas de choque. Exactamente, sí, más teniendo en cuenta que cuando aproximadamente a mitad del año pasado se da, por decisión del ministro del Interior, que ingrese la Guardia Republicana a trabajar en los centros penitenciarios, nosotros tuvimos una posición contraria, claro. Pero se dio como una diferencia a lo que venía planteando el ministerio. El ministerio plantea al Parlamento una ley de descentralización del INR donde todas las unidades penitenciarias iban a estar comandadas solamente por los civiles y la policía va a pasar a la perimetral, y seis meses después o siete ocho meses después de haber planteado ese proyecto claro. Decide poner a toda la republicana dentro de los centros penitenciarios. Es algo muy loco, pero que se dio en este periodo. Claro. Bueno, ¿cómo sigue esto para ustedes ahora? ¿Ya se han reunido como funcionarios? ¿Qué plan tienen? Sí, nosotros ahora estuvimos yendo a algunas unidades ahora a hablar con los compañeros, transmitirles esto. El día 20 de febrero tenemos la Asamblea Nacional de Delegados, donde vamos a armar el plan estratégico de, bueno, a ver cómo viene esto, y después que retome el ministro, quedamos de volver a reunirnos y también con quien va a ser el futuro director del INR. Ahí está. Bueno, no sé si queda algo por decir, Juan. No, eso, en realidad no nos preocupa mucho todo, ¿no? Que se corte un proceso, que haya un retroceso tan grande a nivel país en lo que es el sistema penitenciario, ya que esto se crea en el 2010 por esa urgencia carcelaria y porque supuestamente la policía no estaba apta para rehabilitar, y es uno de los planteos que hace el ministro ahora, o el futuro ministro. Entonces creemos que hay un retroceso, por lo menos en esta postura inicial, hay un retroceso muy grande. Muy bien. Bueno, quedamos a la espera, bueno, de novedades, ¿te parece? Bueno, después del día 20, después que tengamos nuestra Asamblea Nacional de Delegados, podremos salir otra vez con el plan que tenemos y perfecto, esperar, bueno, la futura reunión. Muy bien. Gracias por este tiempo, Nolasco. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Que pasen bien. Buen día. Hasta luego.